Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Oh, ahora no escucho la sintonía. Buenas noches y bienvenidos a los cuatro elementos. ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha? Ahora sí, muchísimo mejor. Bueno, Jesús, bien? ¿Cómo te sientes ahí al poder de los faders? Le gusta. Yo creo que le gusta, Es mi segunda vez. Es como cuando repites con una chica. Siempre vas ya sobre seguro, ¿no? Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Los Cuatro Elementos. Estamos en Radio Vallecas. Igualmente, Jesús. 107.5. Estamos con Marcos en el estudio. Marcos Blanco, buenas noches. Buenas noches, presente. Estamos con Jorge Barrachina. Ué. Y estamos con dos invitados de excepción. ¿Y quiénes son? Pues dos señores. Me suenan sus caras, ya han venido una vez, ¿eh? Dos hippies aquí con barbas que nos han venido al estudio, yo qué sé. Han aparecido de la nada. Exacto. Bueno, tenemos a Ángel Galán y tenemos a Bené, dos DJs de ex Supaflies. Ahora el proyecto Supaflies se llama Moonwalker en la Sala Moon a partir del 25 de diciembre. Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Sí, señor. Funk, ¿no? Y bueno, pues otra semana más aquí, ¿no? Haciendo los cuatro elementos, viviendo la radio. ¿Cuántos programas llegamos ya? 53. 53, perdón. 53, ¿no? He perdido la cuenta. 53. ¿Tienes el contador este de Axe? ¿No? El de click, click, click, click. Me quedo con lo de fan. Funk. Eso es. Hoy yo creo que el programa va a tener bastante funk. Aparte de soul, de jazz, de todo. Aquí hay de todo, como en botica, macho. Bueno, ¿qué hora es? Son las 11. 23 y 41 minutos. Y 41, no está mal, ¿no? De 10 minutillos, ¿bien? Bien, vamos. Algún día empezaremos a nuestra hora. Sí, ¿os acordáis los programas estos que empezábamos en punto? O los que empezaban a las 11 y decía que empezaba el programa de 5 a 6 de la tarde. Efectivamente. El retraso es nuestra seña de identidad, no lo olvides, Jesús. Eso es. Además, a la gente importante la esperan. O sea, nosotros somos importantes, con lo cual, si eres importante, entiendes que el tiempo es un concepto muy, muy relativo. Los cuatro elementos, el programa que empieza tarde y acaba más tarde. Exacto. Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación con este maravilloso programa. Me parece muy bien, me parece justo y necesario. Bueno, Marcos. Dime. Si yo tuviera un ordenador delante. Sí. Y quisiera escuchar los cuatro elementos, pero no llego a las 11:30, ¿cómo lo hago? Pues mira, te metes en internet, una buena conexión, hace falta una buena conexión, ¿no? Y te metes en www.loscuatroelementosradio.com. Vale. ¿No? ¿Y luego qué tengo que hacer? Espera, lo voy a intentar, a ver si... A ver. ¿Tienes el teclado por ahí? Ya estamos fallando a la primera premisa, que es que tengas una buena velocidad de conexión. A ver, sí, loscuatroelementosradio.com. Eso es. A ver. Sí, Dios. No, pero esa página no, Marcos. Esa no. La cosa tarda un poquito más. Joder, Marcos, esa no, tío. Página más bonita, ¿eh? Oye, tenemos un teléfono también, ¿no? Sí, el 91-777-3928. 91-777-3928. Estamos en Facebook, ¿eh? ¿En Facebook? ¿Qué también, me dices? Sí, me estoy metiendo en el Facebook a ver si encontramos algún comentario interesante. Ajá. ¿Y qué hay por ahí? ¿Qué se ve? Ahora mismo nada porque estoy entrando todavía. Podría mentir, pero no quiero. Está bien, está bien. También tenemos un correo que es programa@loscuatroelementosradio.com. Bueno, ya dichas las cositas y hechas las presentaciones, yo creo que ya podemos empezar con temas, ¿no? Que es lo nuestro, un programa movidito de música, como a nosotros nos gusta. ¿Y qué nos vas a pinchar? Pues os voy a pinchar algo que va a sonar, básicamente. Así que... ¡Toma ya! Así que primero pinchamos y ahora ya vemos. Y no hablamos, suena, ¿no? Y no hablamos. A la pincha. Vamos allá con un temazo que ya está sonando en Los Cuatro Elementos. ¡Yes! Keeps reminding me that it's too Y seguimos en los cuatro elementos, chicos. ¿Qué tal? Y Marco mecanofriando. Mecanoenfriando. Esta es nueva cuña. Nueva cuña de los cuatro elementos. Mecanoenfriando. Me gusta cómo mecanoenfrías. Acabo de escribir un artículo en tres líneas. Si es que eres muy bueno, Marcos. Sí, y he puesto un enlace, claro. Si vamos a hablar de una fiesta, entonces he puesto un enlace y he dicho, esto es lo que vamos a escuchar. Tú eres como dice mi madre, es un parto aprovechado. Un parto aprovechado. Bueno, pues nada, acabamos de escuchar un temazo. Bené, ¿qué hemos escuchado, tío? Bené. O Borja. Como quieras. Pues como quieras, ¿qué hemos escuchado? Pues mira, es un tema que se llama One Step Ahead, que es una remezcla de un tema de Aretha Franklin, y lo ha mezclado alguien, que lo ha mezclado además con la voz de Marvin Gaye. Ajá. Y es que es un tema para abrir pista y ya empezar a mover el culete bastante. Sí, porque es ahí suavecito, pero tiene su ritmo, ¿no? Claro, te va entrando. Claro. Y supongo que sonará, ¿no? Digo yo, en las sesiones de Moonwalker. Moonwalker. Me encanta, ¿eh? El nombre es genial. Es y sabéis que me encanta también los vídeos que vais colgando durante la semana, porque son buenísimos. Hoy habéis colgado uno de breakdance en los 40s, ¿no? En los años 40 o algo así. El origen del Moonwalker. Ah, es verdad. Lo de breakdance ya ha sido que he ido saltando yo de vídeos relacionados. Sí. Y muy curioso. Bueno, pues nada, pues abrimos fuego ya con la entrevista a esta gente. Vamos. Tengo una pregunta. De hecho, la hemos empezado de una manera así. Levanto la mano, tengo una pregunta. Marcos Blanco. Tengo una pregunta para ustedes, para ustedes. Hemos escuchado una voz maravillosa. Aretha Franklin es muy remezclable y para bailar, sobre todo. O sea, ha hecho todo tipo de temas, pero vamos, esa voz, ¿no? Con una buena melodía de fondo. Entonces, yo quería preguntaros, ¿qué siente uno cuando dice, he encontrado esta canción, la pongo con esta canción o con esta base? Cuando encuentras un tema que dices, voy a pincharlo. ¿Qué es lo que te entra por el cuerpo así? No sé, ¿qué sensación tienes? Pues, hombre, la sensación un poco la anticipo de lo que pasa cuando lo haces. ¿Ves a la gente? ¿Ves a la gente? Es bastante preorgásmica la sensación. Sí, sí, yo creo que ni orgásmica, es porque... Es pre-orgásmica. Casi tiene más gracia. Porque es claro que decía Morrison, el Jim Morrison, en sus movidas de tal, decía que lo que molaba del orgasmo era el momento antes. Justo. El que va a llegar, que va a llegar. Ya una vez que ha llegado, ¿sabes? No es como... Ya, te quedas un poco distinto. No está en Aretha Franklin. Bueno, la música es muy orgásmica, ¿no? Vamos, yo es una de las pocas cosas que conozco que puede ser comparables con un orgasmo sexual de máxima cilindrada. Sí, es eso. La sensación que tienes. Eso y un buen ternasco, tío. A mí la comida ya sabes. Ya tenemos tres. Y si ya es un buen ternasco escuchando a Aretha Franklin y te lo estás comiendo encima de una chiquilla, ya eso puede ser espectacular. Sí, no, meter un gol en el torneo de tu barrio también. Oye, meter un gol es bastante guapo. Es verdad. Por la escuadra, tiene que ser por la escuadra. Porque la metas con... Ajustadita al palo. La metas con el culo. Aunque te dé así, ¡pum! Sí. Te pones ahí a saltar. Y... Un colega mío dice, así me gusta que te entre justa, ¿no? Pues justo con la de música, fútbol, mujeres. Deporte, vamos a decir deporte, ¿no? Porque para ti, para mí, por ejemplo, es mejor un triple en el último momento, ¿no? Bueno, un gol también. A mí el fútbol también me gusta y también hago mis pinitos. O sea que... Yo, en verdad, para mí, lo más orgásmico que hay, aparte de lo evidente, ¿no? La radio, lo iba a decir. Es la radio, tío. La radio, esto de ese gustito de estás en directo, tienes que llevar un programa ahí hablando, tal, poniendo música y que la gente disfrute. Y supongo que esa sensación también la viviréis vosotros desde la cabina, ¿no? Cuando estáis poniendo un tema y otro y la gente la veis que está disfrutando y tal, debe ser una sensación tremenda, ¿no? Claro, no, y lo bueno es eso, que lo estás viendo. Que lo estás viendo, ¿no? Claro. Un poco ballet, a ver, ¿no? Hombre, también cuando no funciona es lo malo. Claro. Lo estás viendo, que no claro, funciona. Que lo estás viendo, ¿no? Pero bueno, en nuestros casos soléis ver, yo creo que son las menos veces. ¿Y tenéis algún tema así que digáis, este no falla nunca? Hay muchos, pues, intentamos que sea el 90% de la maleta, aproximadamente. Claro. Y los otros 10... Hay país seguro, ¿no? No sé, además es que llevamos una dinámica y sobre todo en Moonwalker ya va a ser a saco, que no hay tema malo. Sí, Sí, sí, o sí. O sea, que esto va a ser que sin tregua. Hablarnos un poco de vosotros, chicos, porque la gente que escucha asiduamente el programa, pues ya sabe que habéis estado aquí, que habéis comentado qué trabajos habéis hecho antes. Incluso saben que Ángel estaba también aquí en Radio Vallecas, que uh-huh. tenía su programita. Órbita 3. Órbita 3, exacto. Chuchu. Y sí, son un poco Carlos Jesús, ¿no? Pero bueno, hablarnos un poquito de vosotros. Borja, ¿tú qué has hecho en la vida musicalmente hablando? A ver, cuéntanos. Yo, la verdad es que lo que he hecho musicalmente ha sido, pues, enamorarme de la música, ¿no? O sea, hemos escuchado todos de todo, ¿no? Empiezas con pop, rock, clásica, heavy tal, y tal. ¿Cuál fue tu primer tema? ¿Con qué te desvirgaste? Pues yo me desvirgué con mi perro al lado. que era un mastín. ¿Perdón? Que también le gusta la música. Éramos tres en la habitación. Creo que no he hecho bien la pregunta. No quería ir por ahí. Quería decir que ¿cuál fue el primer tema que pinchaste delante de gente? Vale. Se van por las ramas, Se van por las ramas. Pues fíjate, el primer tema del que me acuerdo ahora mismo, sí, que además que tiene que ver mucho con el rollo que le queremos dar y toda la promo que estamos haciendo, ¿no? Del club, que es como muy, pues, que estabas esperando, ¿no? O sea, tú estás... Vamos a explicar, iba a decir también un poco de qué va, porque... Por eso, exactamente de qué y va. Es que me ha venido a la cabeza un tema que es de electrónica total, es tecno, uh-huh. pero del tecno además del 94 tal, que se llama Cosmonáutica. Uh-huh. No sé por qué me ha venido el Cosmonáutica a la cabeza, tío, pero, claro, el nombre y tal... Claro. Y nosotros pues, hemos querido jugar con Moonwalker. Moonwalker es... Los conceptos están ahí mezclados. Están, o sea, como muy así entrelazados es, y tal. Que realmente es un poco la música, lo que hacemos es un poco mezcla de muchos conceptos, intentando que siempre sea bastante bailable y bastante divertido, pero que también sea buena música y sea serio. Y es eso, mezclar el concepto espacial. Hemos aprovechado que la sala se llama Salamón y pues hemos llegado y... Fue a huevo. Vamos a llamar. A ver. Y según íbamos andando para atrás, mirando lo que era la fachada. Lo vimos. Ahí va, ya está. Venga, vuelvo. Y entonces, bueno, musicalmente se seguirá un poco la línea que teníamos en Superfly. Que bueno, pues era funky en todas sus vertientes. Desde cosas un poco más soul hasta cosas un poquito, pues, breakbeat o incluso drum and bass, pasando, pues eso, por todo el rollo latín o boogie o disco. Sí. Y, pues eso. De todo. Una tras otra, pues que pueden ser cualquiera. Pimpa, ¿no? Y temazo tras temazo. Y eso, siempre intentando que sea divertido la gente. La verdad es que en Superfly se lo ha pasado muy bien. Y en Moonwalker pues intentaremos que se lo siga pasando. No, yo creo que sí. Además, ya te digo, con ese toque que es como un poco, pues ya te digo. Hombre, salimos de lo que es el templo, ¿no? De Clamores, que ha sido nuestro templo durante 2 años. Sí. Con un tipo de sonido, con una distribución, el de alguno que otro también. Sí. Bueno, ¿podéis describir algún tipo de perfil habitual de las personas que van o que iban a Superfly? ¿O tenéis ahora una idea de que va a ser más o menos el mismo tipo de gente o creéis que vais a abarcar ahora otro...? Nuestro público es muy heterogéneo. O sea, a mí particularmente, sí. Y lo he hablado con Ángel en varias ocasiones, nos encanta ese tipo de mezcla que se hace, que puede gastar un tío bailando... Sí, además de tipo de gente y de edades también. En general suele ser gente guay. Eso es muy importante. Gente guay. Porque hemos tenido desde gente de 20 y pocos hasta gente de 40 y tantos o de 50 o de, si me apuras, 60. Había por ahí. Está hay una cantera muy curiosa. Es un clásico. Hay una cantera muy curiosa que controla además mogollón de Black Music, que nos ha venido a ver desde el principio. Saludo a Sofi y a toda la compañía. Pues efectivamente. A todos los camaradas. Bueno, pues recordamos que estas sesiones las podréis escuchar a partir del día 25. Tenemos de momento 2 cerradas, que son el día 25. ¿Tenéis cerradas? ¡Es integrante! Tenemos. Yo me sumo aquí. No, es de todos. O sea, el club es de todos. O sea, yo creo que nosotros tenemos ya muchísimas ganas de... Lógicamente, ¿no? Porque te quedas un poco... Sí. Cuando se te corta la movida, ¿no? Uh-huh. Y estamos súper ilusionados. Claro, normal. Pues el día 25 y el día 1, no se me ocurre una manera mejor de vivir la Navidad ni de vivir el primer día del año que yendo a la Sala Moon. ¿Sabéis la calle? Sé que está cerca de Sol. ¿Calle Aduana? ¿Cómo? calle Aduana, el número... ¿qué número? 23. Número 23. Aduana 23, como Jordan, sí señor. Efectivamente, ya no se nos olvida. Pues, pues y piso, tenemos un saludo, perdón, tenemos un saludo. Miquele nos manda un saludo y dice, feliz Navidad a todos los cuatro elementos. Todos los cuatro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Por cierto, tenemos que decir que hoy no está Filipo, que anda muy liado, anda más liado que la pata un romano, ¿eh? Ahí con el rollo italiano. Y sí, sí, mira, no, no, hoy no luego lo buscamos. Luego lo buscamos. Hoy estoy yo a los mandos de la mesa. Va camino de ser rector de la Complutense. Yo creo que sí. Va a acabar siendo rector, seguro. O eso, o catador de vinos profesional, que el otro día nos trajo el diploma de catador de vinos. Dijo, ya le puedo decir a mi madre que tengo un diploma después de 3 años en España, el de catador de vinos. Digo, qué grande. Otra forma orgásmica. El vino. Otra forma orgásmica. Me voy a apuntar todos los sinónimos. Bueno, pues vamos a seguir escuchando musicón. Estamos en los cuatro elementos. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Ahí, ahí. No he pillado a Marcos, qué pena, siempre nos pilla él a nosotros. Yo no he podido pillar a Marcos, qué rabia. Estábamos comentando aquí que hay, parece ser que según nuestros invitados, que hay muy buenos grupos de funk que están saliendo últimamente. Entonces mencionábamos a Sweet Vandals, Sweet Vandals, Speak Low, estamos hablando de Outro Jazz también, Outro Jazz, sí. Dojo Master, Celofunk. Pues todas estas, por ejemplo, son de Madrid, o sea, hay una escena... ¿Soul Vigilantes son de aquí? ¿Eh? Dijeron, ¿Soul Vigilantes son de aquí? Soul Vigilantes no sé si son de aquí o mitad de aquí, de Barcelona o algo así. No, pero bueno, sí, Celofunk y... Sí, Celofunk es de Madrid. Sí. Bueno, en fin, bandas de España en que general de hecho, hay no sé... un montón, ahora muy buenas. Y de hecho, aquí en la escena funky que la hay en España, pues van rotando y yo qué sé, yo creo que en general los conciertos que hacen casi siempre funcionan muy bien. Y se han hecho giras todo fuera de España, o sea, han estado por Alemania. A mí hay una movida que me encanta, que es el, hablando de bandas, la banda Chili Funk. Chili Funk. A Chili Funk. A Chili Funk. La banda Chili Funk, que es, bueno, A Chili Funk es un recopilatorio de Charlie Brown, que es un super diseñador de movidas de rollo carteles, tal, y es un selector musical increíble, que es un apasionado de la rumba catalana, y se ha hecho un par de recopilatorios, se llaman A Chili Funk. En el sello Love Monk, ¿conocéis Love Monk? El sello Love Monk, que es el sello, pues ahí publica Quantic, tal, pues es impresionante. O sea, los temas racos que están sacando en... Escucha, ¿te los has escuchado lo de la banda Chili Funk? No, pues muy bien. Si queréis también todos los miércoles en La Boca del Lobo, muchos de los componentes de Sweet Bandas, por ejemplo, la cantante y el bajista, de también de Celofunk, yo creo que estaba Pitu, creo que se llama el cantante, es un tío también súper curioso, y hacen una jam session de Sanky de Funky de Soul, sí, los miércoles, en la Boca del Lobo, como a las 11:00 PM. Y ya. Está muy muy bien. Hay músicos también de otros estilos, porque está la batería de La Boca Azul. Yo quería comentaros también el circuito funk en Madrid. Yo intento buscar, pero tampoco soy muy ducho en el tema de las nuevas tecnologías. Realmente hay salas donde se pueda escuchar ya no solamente funk, sino música negra. ¿Hay salas que te ofrezcan a la semana una sesión, por lo menos? Hay unos cuantos sitios, realmente. La Boca del Lobo, por ejemplo. La Boca del Lobo, el Junco. Tempo, por ejemplo, en conciertos. Yo creo que programa los conciertos más serios de todo Madrid. Uh-huh. Para escuchar música en directo, no solamente sesiones, que también es importante. No, de conciertos. Uh-huh. De sesiones está bien y tienen sus residentes. Está Was TV, está Roberto y... Bueno, también en la sala Motherfucker, ¿no? Ahí en San también. Vicente Ferrer también la haga. Es, vamos, la que yo más conozco, aparte de Clamores. Y ahora la sala Munk. Y Katmandú también, que estuvimos. Katmandú, es un sitio también bastante chulo. Sí, Katmandú. Katmandú es un clásico, ¿no? Del circuito. Se ha quedado un poco anclado. Sí. Estuvimos el otro día y estuvimos por primera vez. Fue muy gracioso lo de llamar al timbre. Eso fue muy gracioso, ¿eh? Sí. Hay que llamar al timbre para entrar. Llamar al timbre. Sí, sí. Está la puerta cerrada y dices tú, a saber lo que me encuentro aquí. No, pero se agradece un montón que cuiden el tema del aforo. Porque no lo llenan. O sea, siempre dejan un número de gente así bien, pero... que te puedes mover y que puedes bailar un poco, que muchas veces es a los sitios esos vas a bailar. Sí, pretendes ir a bailar, luego otra cosa... Y cuidado que te puedes resbalar también, ¿eh? También. Es una advertencia. Igual pillas una zona así de copeteo y... Cuando llevas ya un ratito ahí bailando ya empiezas a perder la perspectiva, ¿no? Puedes tomar cubatas también. Sí. Ah, bueno, también, sí. Bueno, yo es que eso no lo suelo hacer, entonces no te sé decir. Pero bueno, y aparte otra cosa que quería comentaros, ¿cómo veis los garitos de chicas? O sea... que de personal femenino. En nuestros clubs siempre ha habido mucho color en general y la gente, y es más, en la sesión de Superfly ha habido mucho ligoteo. Nosotros desde arriba. ¿Sí? Observabas. Hombre, es que es una música para chuchar. Sí, a la gente. No, yo que sé, es una música que gusta repartíamos bailar. Repartíamos con lo demás. Venía a la cabina y decía, bueno, ¿y los DJs ligan tantos como se dice o...? Que va, yo ligo menos desde que soy DJ. ¿Sí? Menos. Desde que soy famoso ligo menos. Desde que eres famoso. Está bien. Pues... Tengo un apunte que antes se llevaba el agarrado para chuchar. Exacto, no para acercarse y ahora es esto lo que se lleva. Yo es esto lo que he conocido. Sí. ¿No? Oye, eso ha quedado... Es un acercamiento como más... progresivo, digamos, ¿no? Un poco. No, pero según el momento, ¿eh? Porque lo mismo estás ahí con el funk lo que tiene. El funk es que es muy cachondorro. O sea, exacto. El funk es que como te enchufen tres o cuatro temas de funk seguidos, bueno, yo te digo que a las chicas se las ve, o sea, que lo gozan, vamos, lo gozan. Y como te pongas a bailar una tía funk, ¿sabes? Uh-huh. Un funk ahí azorro. Y ahí hay que estar para ayudar, para colaborar en ello, ¿no? Cachondorro, según la RAE, sería sensual, erótico. No, cachondorro. Es... Cachondorro aparece en la... Cachondorro, a mí me gusta mucho más. El... Va a ser lambada, que es el baile prohibido, pero... Esperaba, te tienes que bailar una lambada de la banda. Ahí. Dios mío, qué flashback, ¿eh? O sea, acabas de decir lambada y me ha venido el vídeo ese de la playa ahí, chunguísimo. Yo no sé Dios mío, qué flashes. Bueno, pues flashes, que vamos a poner un flash. Vamos otro a poner temazo. Flash, ¿no? Vamos a poner otro temazo. Fíjate, le voy a sorprender a Borja, sobre todo, que hemos estado hablando acerca del nombre del tema, porque no, en principio no lo sabía yo, pero he descubierto que este bonito reproductor de CD del siglo III antes de Cristo resulta que lee los nombres y aquí me pone Malembe. Malembe. Así que vamos a poner Malembe, ¿no? Vamos a disfrutar de ello. Estáis en los cuatro estás elementos. Estás en tu salsa, ¿eh? Estás en tu salsa, te veo. Estoy que la tiro. Y además, escuchando esto, mucho más todavía. Mira qué rico. ¡Vámonos! Ajá. Yo saco en español. Ajá, aquí. Para mi gente. Por supuesto, la clave. República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, Perú, Argentina, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Colombia, Nicaragua, México, Panamá, Venezuela, Japón, California. Sábado 8 de enero de 2011. Radio Vallecas en la Tabacalera. Desde las 10. Radio en directo. Radio en directo. Acústicos. Radio teatro. Entrevistas. Reportajes. Música en directo. Y mucho más. Ven y disfruta con nosotros. Ven con nosotros. Sábado 8 de enero de 2011. Radio Valleca en la Tabacalera. Ni más ni menos, Radio Vallecas en la Tabacalera. Toma ya. Ahí está. Que también es importante meter cuñitas de aquí del programa. 917773928. 917773928. En el Facebook parece ser que también lo estamos colocando. No, no, estaba poniendo, ¿quieres entrar en directo? ¡Llámanos ya! Llámanos ya que nos vamos. Que nos vamos, como os pongáis, ¿eh? Nos vamos. No, no, no, no, no. No, no, no. Son las 12 y 12 minutos de la noche, no han entrado las señales horarias, así que como que no pasa el tiempo, ¿no? Estamos en una atmósfera, nunca mejor dicho, una atmósfera bastante hecha para que no pase el tiempo, que se pare. Y que ¡qué bonito! Ya, esto se queda en las ondas. Sí, a veces me pasa. Yo voy a decir ambiente. Que no queremos romper, no queremos romper la belleza del silencio. Romper la belleza del silencio, sobre todo eso, sí, sí. Jesús, dígame. Quiero comentar una cosa a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a la gente que está ahí. Siéntete libre de hacerlo. Ese tiempo que hay, cuando ponemos una canción, un tema, lo que sea, ese tiempo en el que el micro está cerrado. En ese tiempo hay conversaciones. Entonces, esas conversaciones provocan preguntas que pueden ser un poco retóricas, pero como la gente no las ha escuchado, vamos a volver a hacerlas. Venga. Entonces, antes estábamos comentando que, claro, que hay gente de diferentes edades en vuestras sesiones, pues porque el funk, el soul, todo este tipo de música que vosotros ponéis hace 20 años, 25, 15, o más, 50, era la música comercial, como el pop ahora, ¿no? ¿Podemos volver un poco a eso de alguna manera o es un imposible? Yo creo que... Hombre, es que no es volver, musicón. Es que ya es distinto todo. Es musicón, es que hay temas de la década de los 60, 70 temas de disco que es que te revientan una pista, o sea... Uh-huh. Pero también hay cosas muy buenas, nuevas, ¿sabes? Están continuamente sacando cosas, claro. Y tal, Y ahora mismo es que... Habla un poco de la popularidad, o sea, porque nosotros, que nos gusta la música, nos informamos, buscamos y tal, pero bueno, pero de que sea más visible, digamos, no sé si mediática, quiero decir que... Ahora lo popular es que según les dé, o sea, porque ahora mismo, no sé, hay temas de Beyoncé o Cristina Aguilera que son puro funky, directamente, ¿sí? Y ahí, yo qué sé, te puedo decir, es que... O como el Bustamante hace reggaetón. Yo qué sé, ¿sabes? No sé, que son... De repente, lo que les dé la gana ponerlo en el mainstream, pues lo cogen y lo ponen, ¿sabes? Yo creo que no hay... ¿Y a vosotros no hay tenéis tampoco... algún tipo de prejuicio sobre ese tema, de poner temas actuales que suenen a funk? ¿O no tenéis ningún tipo de problema en rebuscar en todo lo que sale también, aparte de en todo lo que ha salido, ¿no? De hecho, a mí lo que me gusta y muchas veces me hace gracia... Lo que te pone. No, es que en las sesiones... temas que tú puedes pensar que son antiguos son de ahora, y temas que puedes pensar que son de ahora son de hace 30 o 40 años. Sí, suena antiguo. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, con el funky, con la música disco, alucino. Hay temas que es que son totalmente lisérgicos, ácidos y psicodélicos y super funky y de pista, y decir, pero estos sonidos de sintetizadores, ¿esto de dónde lo han sacado? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Me llama mucho la atención. Me parecen super futuristas, no sé, me parece muy avanzado. Uh-huh. Y también hay bandas de ahora, bandas de Madrid, como os habla, como Sweet Vandals, que es que tú te pones un tema de Sweet Vandals y no te retrotrae, es, ¿sabes? ¿No? Te el de ahora, el de hace 30 años o de cuándo es. Además están grabados en estudios con equipos analógicos y suena como antes. Entonces, es que ahora se hace de todo, o sea, es lo bueno. Antes se hacía lo que se hacía antes, y ahora ya... lo de antes y lo que se nos da la gana, vamos. Chicos, eso que acabáis de decir implica que la tecnología ensucia un poco la música, las nuevas tecnologías, o que la tecnología que se utilizaba antes, porque eso también influye, evidentemente, aparte de los instrumentos y de las voces y tal, también es el joder, la producción, ¿no? Son técnicas, es como que es mejor un cuadro que se pintaba con un óleo hecho con un procedimiento tradicional antiguo en un lienzo de toda la vida o en otro material. Pues yo qué sé, puede ser igual de bueno. Es a lo que me refiero, que son técnicas y son aparatos y son cosas para utilizarlas. Y el resultado puede ser bueno con cualquiera de ellas. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que el 98% de lo que pinchamos es vinilo. Entonces, sí, el sonido que enchufamos en las sesiones es sonido de vinilo. O sea, sonido de planchado, o sea, no es digital. Y eso mola mucho, Es que te suena completamente distinto. Por eso digo. Vamos, es que lo hemos notado en clamores, porque yo, desgraciadamente, hay temas que de repente me flipan tanto un viernes por la noche, no me ha dado tiempo a comprarme el vinilo o a buscarlo o tal, y joder, me lo plancho en un CD, ¿no? Y es que se nota un montón, aunque te lo pongas a una calidad decente y tal, es que no tiene nada que ver. Y claro, tú imagínate una sesión de 7 horas con ese sonido, ¿no? Aparte del partido que se le puede sacar, por ejemplo, a la sala en la que vamos a empezar ahora. ¿Qué tal? ¿Habéis comprobado el sonido de la sala? Sí, ¿Qué os parece? ¿Es mejor, peor, igual que el de clamores? Distinto. Vamos a sonar más y mejor, yo creo. Uh-huh. Y más espacio, es más amplia, mejor equipo en general y... más céntrica también. ¿Qué tal os han recibido? Vamos a hablar un poquito de también la gente que se ha arriesgado, aunque sois una apuesta segura, pero que se ha arriesgado al fin y al cabo a cogeros. ¿Qué tal os han recibido? ¿Qué tal la relación con la gente de la sala? Porque por ahí a veces suele haber algún problema, ¿no? Sí, de momento bien. Buena relación y les está gustando lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y bueno, sin haber empezado un poco los preparativos y la imagen y el trabajo previo. Esto es para ponerle luego la entrevista al que lleve o a la que lleve la sala y decir, oye, mira, que los tíos se enrollan, ¿eh? Que además os dicen cositas buenas. Bueno, pues nada, vamos a despedir, no porque os vayáis, sino porque, pues oye, tampoco vamos a tener toda la noche rajando aquí, ¿no? Así que vamos a despedir la entrevista. Invitar a todos también, a todo el que quiera, este sábado 25 y el sábado 1 también, si queréis, que si nos mandáis un mail a Moonwalker, bueno, digo la web, que es moonwalkerclub.com, ahí nos mandáis un mail, os hacéis amigos en Facebook o lo que sea, y si queréis estar en lista para entrar gratis. Además tenemos precios también mejores que los de clamores. O sea, doy fe, lo he visto. Hemos mejorado también eso. Y en Moonwalker, sin lista ni nada, creo que son 10 euros con copa. pero si tienes flyer o lista, son entrada libre o 2x10 hasta las 2. Hasta las 2, sí. Y 2x14 toda la noche. ¿2x14 o 2x12? No, 2x14 toda 14. La noche. Uh-huh. Bueno, pues relación calidad-precio. Hasta las 6 de la mañana. Entonces, de precio está guay. Joder, o sea, que eso es un detalle. Y luego las copas dentro tampoco están tan caras, ¿sabes? No me acuerdo ahora mismo si eran 7. No, mira, los 8, que vengan de parte, a los que mejor. Vengan de parte de los cuatro elementos, les vamos a poner unas pulseras. Que cualquier tipo de top. No, en serio, guay. Joder, se me está poniendo los dientes largos. Que me marcho mañana a mi tierra, a Galicia, y no vuelvo hasta enero, coño. Joder. Estamos aquí, una tensión ahí. Mamá, que no, mamá, que me estás escuchando, no voy a Galicia, no voy a Nochebuena. O sea, me quedo. Me estaba riendo. Tenéis que descansar en Nochebuena, porque sí. Porque el día 26, bueno, tenéis todo el domingo para trabajar yo. O sea, yo para trabajar, ya te lo digo, 26, 27, 28, 29, tengo ahí un currillo. Pero vas a ir mucho más contento al hombre, trabajo. Hombre, hombre. No, pero los que vengan de parte del programa y tal, pues joder, hay unas pulseras que habrá algún tipo de 7 pavos, cualquier tipo de copa toda la noche y bueno, pues yo aunque no beba solo por tener una pulserita, mataría. Oye, es un honor, ¿eh? Es un honor, ¿eh? Desde qué luego. Qué bien, qué bien. Desde luego. ¡Bravo! Bueno, pues nada, pues... Y a la vuelta más, en enero más, ¿eh? Pues como van a salir muy bien, yo vuelvo el 11 de, insisto, de Galicia, porque me voy de vacaciones, 19 días de vacaciones, que no me lo puedo creer, y a la vuelta seguro que a partir del 11 hay otra. Joder, estoy vas seguro. Vas a venir nuevo, cabrón. Sí? Sí. Madre mía. Va a venir nuevo. 23, sí, 18, 19. El 19 días, tío. No veas. Naturaleza, mar. A Galicia, naturaleza, mar. Madre mía. Naturaleza. Me va a faltar mar. Allí hay poco. Me va a faltar ese rayito que tenéis, porque allí no lo hay tanto. Ay. No puede está ser. Localizado. ¿Vosotros creéis que está localizado en España? Hay un poco el sonillo y la tendencia funk. Mira, yo el sábado pasado estuve pinchando en San Sebastián, en Echecalte, por ejemplo. Uh-huh. Y allí tienen, sí tienen tradición de soul, de funk y de jazz, sobre todo de jazz. Bueno, son muy rockeros en general. Pero luego también tiran un poco a eso. Ya, sí, cositas más tranquilitas. Lo que no ves mucho es electrónica, por ejemplo, por allí. Uh-huh. Pero vamos, sí hay muchos sitios por ahí. Barcelona también hay bastantes. Bueno, no sé, tampoco Granada tiene una escena de funky bastante potente. Sí, el eso te iba a decir. El sur con este sonidillo ahí. Yo creo que también el clima un poco... Yo asocio muchas veces muchas canciones de funky a mañaneo, ¿sabes? A levantarte... Sí, a levantarte un domingo, por ejemplo... Que no te has metido mucha tralla el día anterior y te levantas rollo 11 de la mañana, te pones tu cafetito. 12, Jesús. Bueno, 12. Es que quería decir. Bueno, las 12. Quería decir de la mañana, si es 12 ya es de la tarde, ¿no? Entonces tampoco quería meterme en ese fregado. Pero vamos, que te levantas y te pones. Y yo creo que el clima costero, vamos a decir, y si hace calorcito mejor todavía, también implica otro rollito de música, no tanta caña, ¿no? Y no tal, sino... Y si no estás solo ya, lo bordas. Ya ves. Te van a acompañar. Y si te pones el desayuno ya, has triunfado como la Pepsi. Muy bien, pues chicos, muchísimas gracias por haber venido al programa. A vosotros. Ya avisamos a la gente que van a seguir aquí. Así que seguirán interviniendo en las secciones que haya, si ellos lo desean. Y bueno, pues que todo el mundo vaya, de momento, el día 25, a partir de las 11. A partir de las 11. Desde las 11 hasta las 6. De 11 a 6 de la mañana, 7 horas de la mejor música negra y en concreto el mejor funk, en la Sala Moon. En la Sala Moon, sesiones Moonwalker. Eso es. Calle de la Aduana, ¿eh? Metro Sevilla, entre Sevilla y Gran Vía. Sevilla y Sol, está al lado de Sol. Exacto. Paralela a la calle Alcalá, o sea, está en el centro, maravilloso. No hay excusa. Nada. Hay que ir todos de cabeza ahí, que lo vamos a petar. Así que bueno, nos despedimos. A petar. Exacto. Así que nos despedimos escuchando un tema que es un remix de Barocco. Barocco's remix is In the Black of Night. ¿Cómo es? ¿Bené? Porque es que aquí el título se va moviendo. macho. Es un lector. In the Black of Night. Pues ya está. Vamos a escuchar In the Black of Night. Los cuatro elementos, chicos, en Radio Vallecas. Bang, bang. bang, feel the killer laid and whiz on past, miss my head. Left turn, watch the crimson flow. Brother mine on the floor. Ching, ching, ching, let the dollars go. Cause life ain't messing around no more. Stone cold, when they knock me out in the black of night, I heard them shouting, murder. Yeah, in the black of night, murder. Me to be a witness to this tragedy. Brother man with open eyes, single tear that he cries. Smiles at me and stands up tall in the black of night. I heard him shouting, murder. Yay, black of night. I heard him shouting, murder. Yay, whoa, whoa, whoa, whoa. To me, before the son of Samadhi finds you here in this place, pale look now on his face. But before I could go, the villains they return for more. Hola, soy Aldo de San León y mando un fuerte abrazo, un beso y un saludo a los cuatro elementos. Un besito. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. La mejor música en los cuatro elementos. ¡Eso, Jesús! Ahí estamos. Ahí estamos, ¿eh? Aquí estamos escuchando a Giorgio Canali, Mostri sotto il letto, que quiere decir monstruos debajo de la cama. Mamá, sirvió ese año. Mamá. Parla italiano. Mamá, en Roma no solamente hacia el Golfo. La también, ciudad eterna, ¿no, Jesús? La ciudad eterna, para eterna, mí siempre eterna, será. Eterna, que no se acababa nunca. Que nunca se te acababa. Y mira que le echabas horas ahí en la calle, pero no se acababa la cabrona. Muy callejera, ¿eh? Bueno, Giorgio Canali, Mostri sotto il letto, esta canción propuesta por Filippo Casu, que no puede estar aquí. Vamos a escucharla y luego seguimos hablando un poquito más en los cuatro elementos. Un abrazo. Un abrazo. Basta crederci e poi va tutto meglio. Sarà che preoccuparsi troppo è sempre un grosso sbaglio. Sarà che forse sono daltonico, ma devo dire che questo cielo, invece di essere sempre più blu, a me sembra sempre più nero. Sarà che le ragazze con cui esco hanno tutti i mostri sotto il letto. Le ragazze con cui esco hanno sempre un incubo nel cassetto. Sarà che in fondo dentro questa nebbia bene. Sarà che questo pessimismo troppo spesso mi conviene. Saranno gli occhiali da sole, sarà l'umidità. Sarà che se canti la vie en rose, io ci vedo la mora. Sarà che le ragazze con cui esco hanno tutti i mostri sotto il letto. Le ragazze con cui esco hanno sempre un incubo nel cassetto. Sotto il letto, le voci nella testa e fanno il nido in mezzo alla tempesta. Sarà che hanno spesso qualcosa che non va. Sarà che non l'ho mai cercata la felicità. Sarà che le ragazze con cui esco hanno tutti i mostri sotto il letto. sotto il letto, le ragazze con cui esco hanno sempre un incubo nel cassetto, le ragazze con cui esco hanno tutti i mostri sotto il letto, le ragazze con cui esco hanno sempre un incubo nel cassetto. Siempre lo mismo, harto de escuchar siempre los mismos temas. En Los Cuatro Elementos hacemos una radio distinta. Pincha el 107.5 de tu FM en Radio Vallecas. Qué cuña, ¿eh? Qué cuña más cutre. Eres el cuñero oficial, Jorge Barrachín. Ya, pero esta, no sé qué día tenía, tenía un CCC, poco, un poco, ¿eh? ¿El cuñas o el coñas? Es un poco CCC. Sobre todo el final. CCC. Sí, curso CCC ahí de... Yo eso lo conozco con las chicas, es una chica CCC. Buena cara, buen culo, buen... Jesús. Ay, ay, ay, ay. Por Dios. Por Dios y por la vida. No, que no está escuchando mi madre, que no tiene, que no hay internet en el vuelo. Que si no... ¿Qué me dices? Sí. Se ha roto. Me dijo, ¿hoy hay 10 programas? Sí. Y hoy no os voy a poder escuchar. Y digo, tranquila mamá, no pasa nada. Lo puedes escuchar en internet, en loscuatroelementosradio.com, que colgamos el podcast, ¿no? Tranquila, sí, mamá, sí. Mucho mejor, ¿no? Oye, os quiero decir una cosa. Estuve escuchando el programa número 50 y no está tan mal. No está tan mal. De hecho, me parece una buena obra. O sea, me gusta, me gusta. Hombre, aquí la sensación es que se nos había ido de las manos. Luego no es tan duro como parecía. No es tan duro como parece. La verdad es que estuvo bonito, tío. Yo me lo pasé muy bien en ese programa. Y tengo que decirlo aquí a toda la audiencia delante de toda España para que me oigan. Pero bueno, que empezamos con tus cositas. ¡Ay, Jorge, venga! Jorge Barrachín. Que hoy venimos, en plan fusión. Vamos a hacer una intro guapa. A continuación, la sección de Jorge Barrachina. Las cositas de Jorge Barrachina. Joder, si parece esto aquí... Radio Vallecas, parece esto. Trolling Mapping. Qué bueno. Bueno, pues ya estaba ahí un poco adelantando Marcos. Esa, a ver, otra vez, hazlo otra vez. Trolling Mapping with the finger. Oh, oh, oh. Singing my life with the words. Oh, oh, oh, oh. Killing me. Y ahora Fari. Trolling Mapping with the finger. Qué grande. Politono, como es, mando un mensaje y recibas un politono del Fari cantando lo que tú quieras. Cantando lo que tú quieras. Sí, te puedes hacer de oro con eso, ¿eh? Joder, bueno, vamos a escuchar ahí un par de temas del segundo disco, bueno, tercer disco de Pitingo. ¿Qué tal está? Increíble, increíble. Este hombre realmente, para mí, sabe fusionar perfectamente. Uh-huh. Con todas las letras. Con todas las letras. Que sea. De hecho, vamos a escuchar un tema, se llama She Works Hard for the Money. Lucha por su dinero, ¿no? Fue un boom ochentero, ¿no? ¿Un qué? Un boom ochentero. ¡Zasca! ¡Trasca! ¡Bum, zasca! Para que la gente se haga la idea, ¿eh? She worked for the money, she worked for the... Donna Summer. Ahí está. Muy bien, muy bien. Marcos, sí. Esa documentación ahí. No, es increíble. Es de un disco... O sea, tiene un rollito disco fantástico. Pues venga, vamos a escuchar a Pitingo a ver cómo lo hace su rollete personal. Vamos ya. Lucha por su dinero tuyo, ¿sabes, Filippo? ¿Ah, sí? En los cuatro elementos. Entonces era verdad lo que me decía todos los días. Sí. Seguramente, sí. Cada miércoles me decía, vamos a oír a papá a la radio. Que no nos avisa. Estamos de charla. Qué cabroncete crees, Jesús. Ay. No te gusta la cuña, Jorge. ¿Por qué no te gusta? No, esta sí. Temazo que hemos escuchado. Estás cansado, otras. Hay que hacer otras. Hay que innovar. Hay que innovar. Temazo que hemos escuchado de Pitingo, Lucha por su dinero. ¿Cómo es? Sea Wars Hard for the Money. Eso es lo Eso es. Y bueno, vamos a escuchar ahora la otra versión que también es bastante atrevida porque juntar flamenco con algo como Stevie Wonder es como, hostia. ¿Qué pasa? Voy a ser muy crítico porque soy el mayor fan del mundo de Stevie Wonder. Bueno, pues nada, pues directamente le ponemos, ¿cómo se llama? I is call to say I love you. Pues yo creo que no hace, dentro vídeo, dentro no hace falta más presentación. Allá vamos. Pitingo, los cuatro elementos, todos juntos, remezclado. ¡Pum, pam, pum, pam! Mi corazón llora en silencio por la ausencia de tu voz. No perderé esta ocasión y lucharé para tenerte otra vez. No hay día gris si estás aquí. Si eras mi sol y la razón para vivir, te llamaré con ilusión y en dos palabras conseguir tu corazón. Mi luz, mi sol y romperás mi corazón. Big Strong Ricky. Almas del mundo. Bienvenidos a. Do it again. So good, pa, I got you. Bueno, voy a hacer la presentación de siempre. Bienvenidos a Black Soul, la sección con más soul de las ondas radiofónicas. Para esta semana tenemos un pepino que te cagas. ¿Pepino? Yo quería terminar el año con un artistaco, con un artistazo. Un pepino, este hombre, no sé yo. En mi barrio, cuando decimos un pepino, queremos decir un temazo. Un temazo. ¿Vale? Un temazo. Artistazo, también puedes decir un pimiento. ¿Sabes? Que el rollo es hortaliza, ¿sabes? Eso, vale. El rollo hortaliza. Soy muy vegetal, vosotros sí. Pero bueno, esta semana quería elegir a Ray Charles. Cuando se lo he dicho a Marcos, me ha dicho: Ray Charles. Yo tengo que decirte cositas sobre Ray Charles. Así que todo tuyo, señor Marcos Blanco. Adelante. Espera, no ponga la canción. No. Tú... Antes de poner... Vas a ponerla ahora, ¿no? Lo que tú me digas, tío. Vale. Yo estoy a tus órdenes. Quiero contar una cosa. Joder, estoy un poco chulillo así, ¿eh? Sí. Yo todo el rato, yo me mi conmigo. En fin, el tema es que yo he aprendido muchísima música, he aprendido a escuchar muchísima música. Un hombre que me ha enseñado diferentes tipos de música y gente tan buena como Ray Charles, que va a sonar ahora, ha sido José Antonio Bellán, cuando tenía aquel programa que se llamaba La Jungla en Cadena 100, que se acabó, que pasó a los deportes y al fútbol y tal, y ahora está un poco perdido. Mm. Pero hacía un morning show cojonudo y no se lo ponía... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba La Jungla. La Jungla. La Jungla, en Cadena 100. Ajá. José Antonio Bellán. Y entonces, a las 6:30 de la mañana, me acuerdo, yo empezaba a las 6, estaba estudiando, o me levantaba para ir a la universidad, o lo que sea, y entonces de repente ponía esto. ¿No? A echar la meadilla antes de poder. Ponlo bajito. ¡Tin! Está entrando, ¿verdad? Está. Y entonces decía eso de, son las 6, las 5 en Canarias, escuchamos a Ray Charles con Hit the Road Jack, ¡bienvenido a La Jungla! Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, ese Ray Charles de moda, que es un fenómeno. Bueno, seguimos en los cuatro elementos, estamos en la sección Black Soul, no es por hacerme autopromociones, simplemente por rellenar un poco mientras llega Marcos, que nos de repente ha salido escopetado para hablar por teléfono. Así que bueno, nos debería haber comentado algunas cositas, como por ejemplo que Hit the Road Jack es uno de los temazos de Ray Charles, uno de los más conocidos. ¿Habéis visto la peli? ¿No? Por supuesto. Marcos me ha comentado que quiere hablar un poco de la peli también, así que luego comentará. Y tenemos un audio también de la película, de... bueno... te va comentando todo la vida un poco de Ray Charles, desde que nació ahí en el sur de Estados Unidos, en Georgia, ¿no? Georgia. ¿Eh? ¿Fue, es en Georgia o me estoy confundiendo? No, no estoy seguro. El equipo de documentación anda un poco flojo. Me parece que sí, que es en Georgia, ¿no? De cómo se quedó ciego por un glaucoma, porque recordamos que este señor, al igual que Stevie Wonder, solo que 20 o 30 años antes, pues es invidente. Y el tío empezó a hacer música porque la sentía de dentro. Es un poco, tiene, yo le veo muchos parecidos con la carrera que ha seguido Stevie Wonder, ¿no? Por aquello de empezar con el gospel también, que ahora veremos que ha empezado con el gospel. Y bueno, pues un tío que se ha ido superando a sí mismo, ¿no? Y en la película se ve cómo la madre le obligaba a que él le se valiera. Curte un poco, ¿no? Le curte, sí, sí. Le curte el lomo. Sí, sí, sí, efectivamente. Le educa, eso es, le educa, pero además muy bien. Entonces, bueno, Ray Charles comenzó a hacer música, como se puede ver en la peli. Por cierto, la peli se llama Ray, o sea, R-A-Y, lo digo para toda la gente que hasta que Sinde quiera pueda meterse en páginas web para verla. Páginas varias. Oye, de momento, ayer fue una gran noticia que le tumbaran esa ley. Desde luego que sí. Además, ha sido un poco dejarla en evidencia porque es un proyecto personal suyo, ¿vale? Es algo que ella quería sacar adelante y que así lo ha declarado y que ahora tendrá que asumir el... Ya es más de las 12:30, sí. El ostión que se ha dado. Porque se ha pegado un bofetón bastante bueno. Así que nada, mientras los internautas... Aquí política no, ¿eh? No. Simplemente todo lo que afecta a la música. Habrá varios tipos de pensamientos. Supongo que habrá autores que opinen lo contrario. Tengo que comentarlo. Hoy en La Sexta, a las 2:40 de la tarde, he visto una noticia sobre el Twitter de Alejandro Sanz. Y... como poco, he sentido cierta hilaridad porque... político, qué bribones. Exacto. Alejandro Sanz pone en su Twitter los políticos no se atreven para sacar una ley adelante y tal. Y las respuestas ha sido lo que a mí me ha molado. En plan, un cachondo o una cachonda que le ha escrito desde Miami se ve todo muy bien. ¿Qué tal va lo de pagar impuestos en España para opinar sobre su política? Y he dicho, increíble. Luego otro, paga impuestos y cállate. Bueno, ya supongo que habrá desaprobaciones públicas y burradas. Alejandro Sanz se está cubriendo de gloria. He de reconocer que yo siempre he sido un gran fan de Alejandro Sanz. Tú que eres un fan. Musicalmente soy un fan de Alejandro Sanz. Uh-huh. Y me gusta mucho el último disco, pero creo que personalmente ha perdido el norte. Sí. Ha perdido el norte por eso que estás diciendo, por aquello que le dijo Jorge Lorenzo, que le dijo que no se atrevía a ponerse un casco del Barcelona. No, ¿cómo era? Una bandera de España. Que no se atrevía a llevar la bandera de España, un casco de España en Montmeló. Ajá. Que ¿quién eres tú para decirle nada a nadie? Que, sí. Porque lo había insinuado y al final no lo hizo. Y luego, lo último, lo de Arcade Fire, una encuesta que ha hecho la Rolling Stone. Una encuesta que, bueno, tenía un poco de mala intención, pero le ha preguntado a 10 artistas famosos, como Alejandro Sanz, si conocían Arcade Fire y qué podían decir de su música. Y la respuesta de Alejandro Sanz fue, a través de Twitter, supongo. Le habrán mandado un tweet. Sí, supongo que sí. ¿No? Habrá tuiteado ahí. Sí. Fue Arcade Fire, no sé, no los conozco. ¿Son buenos? Sí, sí, sí. Entonces yo ahí ya... Pero bueno... Alejandro, a ver, es perfectamente... O sea, infórmate por lo menos, ¿no? Por lo menos, claro. mira, te metes ahí en Google y miras un poco y te preocupas. No, y sobre todo el tema de la despreocupación por el resto de música, ¿no? Yo creo que si eres músico, al nivel que sea, ya seas mainstream, ya seas 40 principales, número uno, ya seas lo que sea... te debe guiar un poco la curiosidad también, ¿no? El evolucionar, el ir escuchando. Supongo que será complicado una vez que estás allá arriba, rodeado de todo ese tipo de música y todo ese tipo de ambiente, será complicado tener cierta iniciativa para mirar. Pero oye, yo qué sé, yo no soy músico y tengo cierta iniciativa, y no solamente porque tenga un programa de radio, sino porque la música, ya que haces de eso tu vida, te tiene que imbuir. Que nutrir. Porque yo diría que la música es la salsa de todas las sopas. Eso era el jazz. También. En particular. La música en general y el jazz en particular. Otra puya. O sea, no conocer a un grupo que lleva 3 discos, que ha llenado el Palacio de Deportes y que ha salido un montón de revistas muy conocidas de música. Bueno, que igual están sobrevalorados, pero no conocerles de nada... Alejandro, tienes que hacerte olvidar eso porque... Dios mío, le ha afectado. Sí, sí, sí, le ha afectado. Que yo siempre he sido muy fan de Alejandro Sanz, de su música. Y sé que, bueno, evidentemente toca unos determinados palos, frase predilecta, ¿no? Sí. Pero, hombre, yo qué sé, tío. O sea, tampoco eres nadie como para andar dando lecciones. Pues claro que no, pues claro que no. Pero, que... pero luego tiene muchos followers. Sí, bueno, tiene muchos followers porque es famosito. Pero bueno, ¿sabéis quién era famoso también en su época? Ray Charles, el tío yes, del sí. que estábamos hablando, efectivamente. Y como he comentado antes, Ray Charles empezó cantando gospel, supongo que como mucha gente. En allmusic.com no dejamos de hacer promoción a esta página, pero es que es la Biblia, es donde aparecen los datos más fiables, al menos, o de los que hemos podido acceder. En allmusic.com te comenta cómo uno de sus primeros temazos fue Aleluya, I Love Her So, ¿vale? Y te dice que es gospel. Yo puede que tenga alguna duda, pero vamos a escucharlo y a ver que la audiencia llame 917773928 y que comente. Así que allá vamos con Ray Charles y Aleluya, I Love Her So, los cuatro elementos. Sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I deserve it so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. Qué bailoncillo era Ray Charles, ¿eh? Hay un detalle muy bueno que vamos a utilizar como fuente de información la película, porque al fin y al cabo cuenta la vida muy bien, y es que Ray Charles elegía a las mujeres, como era invidente, era ciego, elegía a las mujeres por la muñeca. Les tocaba la muñeca y, si, y hay una secuencia de imágenes donde va tocando muñecas, sonriendo, y luego toca una muñeca que no le gusta y le dice, no, no, chica, lo siento, pero hoy te vas a casita, hoy duermes sola. Así que bueno, pues a mí no me parece tan gospel, la verdad. Yo creo que quizá se centren un poco más en decir que es gospel por aquello de la época, ¿no? Porque este tema es de los 40... Y bueno, tal vez iba un poquito adelantadito a su época también por la utilización de vientos, ¿no? Bueno, no sé, todo este rollito de música negra, ¿no? Bueno, pues aparte de música, también quería que escucharais un trocito de la peli, ¿vale? En YouTube, porque es un audio bajado de YouTube, ponía Nosotros los adictos, ¿vale? Así que... Os dejo un poquito con esto de la peli, a ver qué suena. Esconderte aquí para siempre. Oye, es mi casa, aún no estoy en la cárcel. No, es mi casa. Tú no has estado más de 6 días desde que nos instalamos. No, Ray, no, Bill, una aguja no soluciona medio. Esto. Quítate, apártate. El único que puede ayudarte es Dios, Ray. A mí no me hables de Dios. ¿Sabes lo que es quedarse ciego? ¿Y tener miedo a la oscuridad? Yo rezaba cada día por un poquito de luz y no conseguí nada. porque Dios no escucha a la gente como yo. Deja de hablar así. Así que no le debo nada a Dios y voy a hacer lo que me dé la puñetera gana. Y si quiero pincharme, me pincharé. Aparta. Pues hazlo, Ray. Pero sal por esa puerta y haré algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Sí, cumpliré no a mis hijos y viviré. Sí, que lo haré. Es porque no tienes a dónde ir. Pues no lo tengo. No. ¿Crees que me da miedo perder esto? Ray solo tenía miedo de perderte a ti. Porque ¿dónde iba a encontrar a otro Ray Robinson? Y por eso he soportado cosas terribles. Y no me quito mi parte de culpa, pero ya no tengo miedo. ¿Y sabes que te quiero? Os quiero más que a nada en este mundo. ¡No! ¡Es una maldita mentira y lo sabes! ¿Has mirado esto? Míralo de verdad, Ray. Ray Charles Jr., mejor jugador del partido. Pulón, Ray. Ray. ¿Eh? Es Ray. Una peli sobre la vida de Ray Charles con un actorazo espectacular llamado Jamie Foxx, el papel de su vida. Haga lo que haga, nada será comparable con el papel que hace. Hagas lo que hagas, ponte bragas. No, desde luego que es el papel de su vida. Es increíble. Primero, cómo se parece. Porque ver los vídeos de Ray Charles y ver los vídeos del señor Foxx, y se parecen mucho, tío. Se parecen, físicamente se parecen mucho. Luego, la manera de cantar. Yo creo que ha tenido como el actor de Camarón, de la peli de Camarón, que es Oscar Gerardo, sí. Exacto, que se fijaba en las respiraciones y en la manera. Hizo muy bien también, por cierto. También. Es una buena mimetización. Y bueno, pues Ray Charles, lo que hemos escuchado es un trozo de la película que pertenece a su etapa ya cuando había triunfado, cuando lo había petado, ¿vale? Y vivía en Beverly Hills. Y bueno, su mujer se quejaba, aparte de porque era un poquito mujeriego, pues porque tenía ciertas adicciones, ¿no? Pasa que sí. En la película se veía como primero empieza fumando canutos, fumando porros, y en uno de los viajes que hace con la banda, pues se ve como prueba el caballo, ¿no? Empieza a pincharse. Desgraciadamente es una enfermedad que yo creo que es una enfermedad más psicológica que una adicción, ¿no? Y que, bueno, que Ray Charles la vivió en carnes propias y se tuvo, tras esta conversación, se interna en una clínica y, bueno, para desintoxicarse. Yo no me imagino cómo debe ser el mono de una persona que no ve. ¿Cómo debe ser? Porque lo pasarán... Esperemos no saberlo nunca. Sí, efectivamente, esperemos no saberlo nunca. Así que bueno, vamos a dar ya por finalizada la sección. Hemos puesto temas, ya comentamos que tampoco queremos daros mucho el coñazo con datos biográficos del artista. Deciros que murió en 2004, que tiene algún dueto que merece mucho la pena por YouTube y supongo que por Spotify también. Sobre todo a mí los que más me molan son los que hace con Stevie Wonder. Porque, yo qué sé, ¿sabes? Ves ahí a dos pianos, misma situación en dos lados del escenario y molan un montón, yo qué sé. Yo a todo el mundo le digo que escuche Ray Charles porque es un tío que es muy, muy, muy antiguo para lo que se escucha hoy en día y que es actual, tío. Y es verdadero. Y es verdadero. Es verdadero, porque cuando toca... Bueno, vamos, los vídeos que he visto en internet y luego la interpretación de la película, ese ritmo que tiene... ¡Hombre, a ver! Lo que decías tú, las sustancias psicotrópicas también afectan influyen, un poco, ¿no? Pero no sabemos dónde está la barrera, ¿no? Entre cómo le afectaban las sustancias psicotrópicas para tocar así y lo que él sentía, pero lo vivía de una manera espectacular y eso es lo primordial. Uh-huh. Pues nada, yo creo que vamos a poner fin ya con este tema al programa, ¿no? Efectivamente. Tiene que volver. Saludamos a toda la gente que está en el Facebook, que nos ha ido escribiendo, muy especialmente a Francesco, que es un fenómeno. Feliz Navidad para ti y para toda la gente que nos escucha o nos quiere escuchar. Exacto. Miquele también. También tenemos que decir que hay una página web básica, un templo también, como la Sala Moon, que es www.los4elementosradio.com, www.los4elementosradio.com. Ahí estará colgado el podcast del programa, estará colgado el audio, estará colgado algunos vídeos también, un texto muy chulo que solemos poner también para que podáis seguir un poco, leeros el resumen del programa. Y vamos a despedir ya el programa. Bueno, tengo aquí a mi izquierda, que se han venido a la cabina, tengo a Ángel y a Bené. Así que chicos, despedidos vosotros. Muchas gracias por haber venido. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por, una vez más, un placer haber estado aquí. Se está como en casa. y que sean muchos años, ¿no? Que sigáis viniendo aquí, pues, y nos sigáis contando claro. los proyectos. Bené, muchas gracias por haber venido. A vosotros, un placer. Y mandamos un saludote también a Sergio, a Piru, que seguro que se está muriendo de envidia por no haber estado aquí. Tenemos que decir que Bené le ha tocado la lotería hoy, así que agradecemos doblemente que haya venido para acá. hay que comentarlo todo. Espero que en Hacienda no te metan un palo. 7.327. Pues muy bien, pues vamos a describir. Marcos. Sala de Moonwalker, día 25 de diciembre. Y día 1 también, ¿no? Y día 1 de enero de Exacto. 2011. Esas son las dos fechas señaladas para Sala mover. De Moon, calle de la Aduana. Para mover el culete. Número 23, como Jordan. Jorge, muchas gracias. Hasta el próximo remate. Azúcar. Y hasta la próxima. Para dejar la tensión ahí, de la vocal. Madre mía. Sí, sí. Y hasta la próxima semana que nos vemos. Un saludo para toda la gente que nos escucha en Radio Vallecas 107.5 FM, www.radiovallecas.org, Radio Vallecas con K. Y el miércoles que viene tendréis más temas de los cuatro elementos. Un saludo, besitos, saludos para ellos, saludos para ellas. Y hasta la próxima semana. I Got a Woman, Ray Charles. Adiós. Adiós. That's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving just for me. She loved me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me.